Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Madrid, 14 de agosto de 2011. Estimados doctores del consultorio de Radio Banquete, les escribo esperando encontrar a alguien que escuche mis problemas. Soy una joven de 16 años y estudio tercero de la ESO, en una mierda de instituto del barrio madrileño de Villaverde Bajo. Soy la mayor de 5 hermanos. Los demás son todos chicos y unos pelmas que siempre se están metiendo conmigo porque soy bizca. Además de este problema en los ojos, soy muy bajita para mi edad y en el colegio siempre me llamaban la enana. Y por si no fuera bastante con esto, desde hace unos meses me ha salido un bigote horrible y, al mismo tiempo, me estoy quedando sin pelo en la cabeza, por lo que ahora han pasado a llamarme la enana calva. El caso es que no tengo amigos ni amigas, así que siempre estoy encerrada en mi cuarto, escuchando música y conectada a internet, único lugar donde no me siento rechazada. Mis padres son muy pobres y no pueden pagarme un tratamiento de belleza. La verdad es que odio mi vida y odio esta mierda de mundo donde no hay justicia, ni hay verdadero amor, ni nada por lo que merezca la pena sufrir. Agradezco su atención. Firmado, Serezade. Hola, Serezade. Gracias por confiar en nuestro consultorio. En primer lugar, tengo que decirte que creo que le das demasiada importancia a lo que es la belleza exterior, como sucede con muchos adolescentes, y sobre todo en esta sociedad donde no se nos impone tiránicamente unos cánones de estéticos, de belleza, que poca gente puede superar. Es un típico caso el tuyo en este sentido de el patito feo, y querría recomendarte que no dieras tanta importancia a lo que es la belleza exterior, porque intuyo de algún modo por tus palabras que en el fondo tienes un alma bella, que es realmente lo importante. Por otro lado, dices que todo el mundo se mete contigo y sufres vejaciones, entre otras cosas por ser bizca, por ejemplo, entre tus hermanos. Yo te recomendaría en este caso que uses este don de la bizquera para vengarte de tus enemigos. Existe la creencia popular de que si te mira un bizco sufrirás males, es como un mal de ojo. Entonces tú convierte esta necesidad en virtud y ataca a tus enemigos con tu mirada demoledora, de bizca. No sé si doy paso a la voz de la doctora Albajosa, pero luego volveré sobre otro par de puntos. Bueno, un poco en la línea de lo que comenta el doctor Zayus, pues recalcar esta idea de que eres una chica que no pasa desapercibida. Y yo creo que eso es una oportunidad que no puedes perder. Es decir, cualquier persona que pase por la calle se va a fijar en ti. Y eso es algo que desean muchas personas, por no decir todas las personas. Por otro lado, también insistir en la idea de que te encuentras en una edad donde el cuerpo todavía se está formando, entonces no sabemos muy bien qué vas a ser de mayor o cómo vas a ser físicamente. La preadolescencia, la adolescencia es una época de cambio en el cuerpo, donde tienes un brazo más largo que el otro, una teta que te ha salido y la otra no. Entonces, bueno, el cuerpo se está ahí formando, no tiene muy claro si va a coger una forma más femenina u otra más masculina, según esos cánones de los que los hablaba antes el doctor Zayus. Entonces espera un poco para ver cómo va discurriendo tu cuerpo. Eso no quita la posibilidad de que a lo mejor en tu caso, por la peculiaridad de los rasgos físicos, nos encontremos con un caso que no es muy común, pero que sí que está diagnosticado, que es el síndrome de la triple B, o más conocido como síndrome Torre Bruno, triple B de baja, bizca y con bigote. Y probablemente, teniendo en cuenta que vienes de una familia pobre, donde, bueno, el índice de analfabetismo y de desconocimiento en torno a lo que es la sexualidad, pues está muy presente y muy generalizado, lo que haya podido pasar o la manera más común de que se produzca este síndrome es por una incrustación de un pelo genital en el óvulo durante el periodo de fecundación, que genera una alteración en el número 46 de la cadena cromosómica, generando un triple bastón. Por eso se llama síndrome de la triple B. En ese caso, a lo mejor no puedes hacer nada y a lo mejor podrías intentar sacarle más partido a tu peculiar belleza, o incluso cambiarte el nombre, ¿no? Y llamarte Paco, Manolo o simplemente Torre Bruno, que es un nombre bastante poco común y que puede contribuir a esa llamada de atención que estamos buscando. Sí, yo quería añadir que bueno, aprovechando quizá estas características especiales tuyas, el ser bizca, enana, calva, con un horrible bigote, según tus palabras, pues puedes aprovechar para buscar trabajo en algún circo de fenómenos o de monstruos. Estando tan mal como está ahora el trabajo, pues tú podrías quizás sacar rendimiento a estas características. Pero, por otro lado, si realmente lo que quieres es solventar estos problemas, en el caso del pelo, pues una cosa muy que se nos puede ocurrir es podrías afeitarte el bigote, quitarte los pelos del bigote y pegártelos en la cabeza con algún tipo de pegamento. O buscar también un estilo más afro, lo cual te llevaría no tanto a parecerte a Torre Bruno, sino a Stevie Wonder, e intentar sacar partido de esta peculiar belleza, que además con el nombre, pues bien sea en el ámbito de la prostitución, que también está muy extendidas personas como tú, ¿no? Por esa, como en el circo, pues vas a llamar más la atención. Sí, recuerda que siempre hay hombres a los que excitan estas pequeñas deformaciones o te convierten en una mujer especial. También quería decirte que huyas de tu encierro en tu cuarto, en internet, que no sirve para nada. Internet es una mierda. Emigra mejor a Marruecos, por ejemplo, o a un país árabe, donde puedas ponerte un pañuelo en la cabeza y así no te verían que eres calva. Y en la cara también, y así evitaríamos que te vieran el bigote. Lo que siempre te vamos a recomendar es que no te afeites el bigote, porque si además no tienes pelo en el resto de la cara, pasarías a parecerte una bola de billar, y eso sí que resulta menos atractivo. En cualquier caso, luego, fuera de ondas, te daré mi teléfono para que hagamos una consulta privada. Que por supuesto tienes que cobrar. ¿Te refieres, doctora, a que la tenga que cobrar yo? Quizá ella, y yo puedo aportar si es que me dejáis mirar. Bueno, simplemente me ha traído el caso de Serezade y me gustaría conocerla más a fondo. Pues con todas estas posibles caminos o direcciones que te hemos ofertado y siendo público en internet el teléfono del doctor Zayus, solo nos queda desearte que superes tus complejos. Ya te digo que no es importante la belleza exterior, sino el tener un alma bella, un interior bello. La belleza está por dentro, recuérdalo siempre. Sí, porque en el caso tuyo, por fuera no tienes nada de bello. Siguiente consulta. 2 de junio de 2011, Lerma. Estimados doctores, necesito su ayuda. El pasado viernes salí con 7 compañeros de trabajo a celebrar el fin de semana. Cenamos en un local moderno, donde fuimos mezclando los blinis con una degustación de vodka que se fue apoderando poco a poco de nosotros. Al ir al aseo, uno de mis compañeros, digamos por ejemplo Martínez, se abalanzó sobre mí dando muestras evidentes de deseo. No es algo que me resulte ajeno, pero el viernes, no sé si por el vodka o los arenques, mis ganas no estaban allí. Y lo único que notaba era su asqueroso aliento, sus manos sudorosas y su mal afeitado. La situación se repitió varias veces a lo largo de la noche con Pérez, Gómez, Ibáñez y García, con idéntico resultado. No me preocuparía más si no fuera porque el sábado mis ganas no habían vuelto y mi marido y mis hijos me resultaban igual de desagradables, una panda de desagradables chupópteros apestosos. Y la sensación se ha ido extendiendo aún más, pues hasta los imagino a ustedes sudando, usando el cortaúñas en el metro y escarbándose los dientes con un palillo mordisqueado. Perdónenme esto último. ¿Qué debo hacer, doctores? Mi trabajo me exige tratar con toda una piara de jefecillos y subalternos, y todos huelen mal y parecen deformes. Espero su ayuda con desesperación. Merche. Querida Merche, gracias por confiar en nuestro consultorio. Veo que es usted un ser especial, delicado. Sin duda pertenece a una clase más elevada de la humanidad, una especie de aristocracia, y en función de eso, obviamente, le repugna la chusma, le repugna la humanidad. Ha ido descubriendo todo lo bajo, soez, repulsivo que hay en el ser humano. Yo, querida, lo que creo realmente es que eres una buscona que en el fondo desprecia a los hombres. Bien sea porque te has dado cuenta o has descubierto la miseria humana, bien porque consideres, que yo creo que van por ahí más las cosas, que tú perteneces a una clase social más alta y en el fondo te ves atrapada dentro de otra a la cual no quieres estar. El caso es que buscas y dejas que los hombres se acerquen a ti para luego acabar despreciándoles y de esta manera poder ejercer un poder que de esta manera resuelve tu frustración vital. Es decir, que estás casada, pero eso no quita, por eso te llamo buscona, que te acabes yendo con tus compañeros de trabajo a tomar vodkas y blinis con arenques. Y el único motivo por el que lo haces es para poder despreciar y comportarte como esa aristócrata que en el fondo tú quieres ser y que nunca lo serás. Sí, parece esconder una neurosis en su inconsciente y en su consciente también, una neurosis obsesiva que te lleva, Merche, a fijarte en todos esos pequeños aspectos, esas diminutas cosas que sobredimensionas y que hacen de los demás algo, como decíamos, repugnante. Cortarse las uñas en público, usar el mondadientes, este tipo de cosas que te obsesionan y que te hacen odiar a los demás. Habría unas terapias que la doctora Albajosa nos puede ilustrar, que serían unos tratamientos de choque. Sí, porque en el fondo, querida amiga, quien tiene el problema eres tú. Cuando estamos hablando de obsesión, de lo que estamos hablando es de que eres tú la que le atribuye a esos pequeños gestos, en el fondo, de la vida cotidiana que todos necesitamos para poder ponernos los zapatos sin que se nos claven las uñas de los pies en el mismo. Tú los has convertido en algo asqueroso y repugnante, pero el problema está en ti, no en los demás. Entonces, lo que te queremos ofrecer aquí es un cambio en la manera de mirar la realidad, un cambio en la manera de percibir y atribuir significado a aquellos gestos que forman parte de ti y de tu relación con los demás. Desde ahí, por supuesto, lo más difícil, pero siempre lo más rápido, es la técnica de inundación, que supondría que el estímulo te inunde, es decir, que te veas desbordada por él y te enfrentes cara a cara con el mismo. Para el caso de las uñas, por ejemplo, se nos ocurría o estábamos pensando que le recomendaras o que le solicitaras a tu marido que la próxima vez que tenga que cortarse las uñas, directamente se acerque a ti y te mete el pie en la boca, para que tú, al menos con los dientes, le puedas recortar y perfilar bajo tu canon de belleza la forma de las uñas, bien sea en las manos, bien sea en los pies. Sí, esto es la técnica de enfrentarse al problema masivamente, como choque. Aquello que más odioso te resulte, pues acercarte a ello y enfrentarlo de la manera más abusiva, ¿no? Para superarlo. Se trata, en definitiva, de la técnica que viene recogida en el refranero popular de nuestros mayores, con la sentencia, recordemos, que dice: si no quieres caldo, toma dos tazas. Por otro lado, quizá también si le muerdes las uñas de los pies a tu marido, podéis encontrar un nuevo juego perverso sexual que os haga sentir bien, placenteramente. Y en el caso de los mondadientes, bueno, también comentaba la doctora Bajosa que podías pedir a todos tus conocidos que guardasen las uñas recortadas y que te las fueran dando regularmente para que tú las coleccionases, y de igual modo con los palillos de dientes, podías coleccionar palillos de dientes usados, tenerlos siempre presente para vencer esa repugnancia. Claro, de esta manera puedes establecer un nuevo tipo de relación con tus compañeros de trabajo, bien sea chupando el palillo de dientes, bien sea chupando las uñas de los pies, podrás averiguar de qué persona se trata, y dentro de esta dinámica de aproximación sucesiva al estímulo, pues ir colocando esos restos de palillos, que bien puedes coger en un bar o le puedes pedir a tus compañeros, en diferentes puntos de la casa. De tal modo que esto se convierta en una especie de sorpresa que te mantenga siempre, bueno, que te haga mirar esas uñas de otra manera. Lugares donde los puedes poner: en los ceniceros, en la taza del váter, dentro de la cama, al lado del lavabo, dentro de la nevera, para que se conserven mejor. Sí. Bueno, por otro lado, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, es cierto que la humanidad es odiosa. No te vamos a quitar razón, que tienes mucha, pero deberías también fijarte en las cosas buenas que tiene el ser humano, que son muchas. Por ejemplo, está su capacidad altruista, o su capacidad de acariciar una flor, o su capacidad de hacer buenas acciones, su capacidad de ternura, etcétera. También puedes aprovechar esta cualidad que tienen tus compañeros de ser guarros, y en vez de evitar el deseo sexual que ellos sienten hacia ti, pedirles la próxima vez que se bajen al pozo y que disfruten todo lo que tengan que disfrutar ahí, que es una de las cosas más guarras que se pueden hacer en la cama, y así tampoco les tienes que mirar a la cara. Sí, tus compañeros de trabajo te lo agradecerían, porque, bueno, los hombres saben que quizá al ser tan estirada, ¿no?, tan aristócrata, un poco Rottweiler, esto a los hombres les excita mucho, estas mujeres remilgadas, ¿no? Y tú misma estás fomentando que tus compañeros se pongan cachondos. Como bravos. Bravos, como se suele decir en el lenguaje no técnico de la psicología, pero es para que tú nos entiendas. Tus compañeros se sienten atraídos hacia ti, y cuando beben una copa de más, pues bueno, se alegran y quieren entrar en el jolgorio con gozar de hembra. Y no hay nada que le mole más a un hombre que desmelenar a una buena señora. Por otro lado, les puedes dar un tema de conversación y también un motivo más para llevarse, después de haber bajado al pozo, un palillo a la boca y entre todos los compañeros pues intentar quitarse los pelos de tu pubis que se les haya quedado entre los dientes, quitárselo con un palillo mientras van comentando la jugada. Sí, en este sentido de todo esto que decíamos, pues la verdad es que una forma de contrarrestar, si tú te muestras como una guarrona, vamos a decirlo como una, vamos a decirlo correctamente, si tú te muestras como una ninfómana repentinamente, quizá eso seguramente les va a asustar y les va a echar para atrás, ¿no? Porque la mayoría de los hombres se muestran muy gallitos, ¿no? Con estos temas, pero cuando la mujer toma la iniciativa y ella se hace y ataca, ellos se van a milanar, ¿no? Se van a asustar y te van a dejar en paz un poco. Por lo tanto, tienes que ser guarrona, pero estirada y con elegancia, y que sean ellos los que se acerquen a ti. Sí, creo que como final, si todos estos consejos que te hemos dado no te resuelven la papeleta en la que estás metida, tenemos como solución final el que los asesines a todos, a todo aquel que te importune. Sean compañeros de trabajo y jefecillos, sean tus familiares, asesínalos. Puedes usar el envenenamiento porque es más higiénico y un poco pasa más desapercibido. Y no se mancha de sangre nada, y es más difícil que te coja la ley, ¿no?, con el envenenamiento, pero hay otros métodos, por ejemplo, el estrangulamiento. Sí, o cuando en la fiesta que mencionas te abordan de esa manera repulsiva, bueno, tú engáñalos, llévatelos al baño, ¿no?, y vete matándolos uno a uno y los vas almacenando ahí. Sí, y esto es un poco, Merche, lo que teníamos que decir. Puede que estemos encontrando con una nueva duquesa de Alba o una nueva baronesa Thyssen, bien sea con los cuerpos de estos señores, bien sea con sus posesiones. Puedes montarte un par de exposiciones y así le sacas un poco de partido a la historia. Querida viuda negra, querida Merche, gracias por tu consulta. Esperamos no encontrarte por ahí. Hasta luego. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana, los doctores del consultorio psicológico narramos nuestras propias experiencias extrasensoriales. Ahora la doctora Arbajosa nos relatará su propia experiencia extrasensorial que marcó de algún modo su existencia. Yo estaba en mi casa de noche y me había recostado en el sofá, todavía vestida, dispuesta a ver la televisión tras una amigable lectura. Una luz entraba por la ventana. Suponía yo que era la claridad de las estrellas, pero en apenas unos minutos me di cuenta de que la realidad era otra. A unos 6 metros cuadrados de mí me encontré de frente con 2 seres que no tenían nada de humano, aunque tuvieran cabeza, tronco y algunos miembros. Los 2 seres eran idénticos, tenían trajes plateados de tela fina que podrían compararse con las coberturas túrmicas que se utilizan ahora en los primeros auxilios y en el socorro y emergencias. Estaban completamente cubiertos con un casco que no parecía rígido, pero que tenía una visera transparente y rectangular. En alguno de ellos podía descifrar incluso un símbolo parecido al que ahora es de Nike. A través de esa vestimenta se veía una especie de piel negra como el carbón, que brillaba como la kriptonita. Su cara era áspera, la mandíbula prominente y unos ojos, o mejor dicho, una mirada roja brillante. Eran chicos, de más de 2 metros de altura, aunque tenían las piernas cortas y los brazos y los dedos extremadamente largos. Más o menos como si fueran chimpancés, pero erguidos. Uno de ellos se acercó lentamente a mí, con su mirada fija, mientras el otro se mantenía en la ventana. Yo daba por sentado que en el exterior, en lo que podría ser su platillo volante, pudiera ver más como ellos, y por eso no me moví del sofá. Cuando conseguí abrir los ojos y vislumbrar un poco más entre la penumbra de la habitación, uno me había puesto la mano en el cuello y empezaba a estrangularme. Lo extraño es que efectivamente me cortaba la respiración, pero no me apretaba en exceso. Los dedos largos me rozaban apenas la garganta, y él mismo se mantenía alejado de mi cuerpo, pero la intención era clara. Más que una agresión, era un gesto de total desprecio por la vida humana, un gesto inhumano. Yo me debatía, pero con ese simple roce de sus dedos me mantenía inmovilizada. Hablé como pude, pero una especie de fuerza extraña hacía que mi lengua se quedara inmovilizada. Me resigné y decidí poner en marcha otro tipo de comunicación, la telepática. Una especie de presentimiento me hizo entender que era la única manera que tendría de comunicarme con ellos. Hasta que ya definitivamente decidí decir fuerte: ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop! ¡Sal de mi garganta! ¡Sal de mi cabeza! El que me tocaba se sobresaltó, yo diría casi que con miedo ante mis rápidos aspavientos, y desaparecieron. El hecho de comunicarme mentalmente, la decisión que tomé en ese momento fue: yo pertenecía a un nivel superior. En mí existían unas cualidades que a partir de ese momento decidieron cuál iba a ser mi futuro personal y laboral: dedicarme a la psiquiatría, a la psicopatología y a la lucha de los géneros. He llegado a recordar o incluso a comprender. Estos seres eran una especie de soldados, clonados, y con un sexo femenino, aunque realmente no eran mujeres. ¿Se podría entonces hablar, doctor Albajosa, de alguna especie de sexualidad lesbiana intergaláctica, al ser estos extraterrestres de naturaleza femenina? Es cierto que en mí una especie de ardor me atravesó todo el cuerpo. Yo intenté tocar esa piel áspera y no puedo negar que provocó cierta excitación en mi cuerpo. He intentado rememorar ese momento y fantasear sobre él, pero no he logrado el nivel de excitación que en ese momento me provocó el contacto y el encuentro con estos seres. ¿Habría, por tanto, algún deseo soterrado, un intento de violación por parte de los extraterrestres? Dejamos esta cuestión abierta para que nuestros oyentes decidan sobre ella. Hoy, nuestro inquietante doctor Zayus quiere compartir con nosotros sus experiencias paranormales. Contaba yo la tierna edad adolescente de los 15 años, cuando, veraneando con mi familia en un pequeño pueblecito de Soria, casi una aldea, experimenté una noche un espeluznante fenómeno que marcó mi vida. La casa grande y aldeana estaba llena de recovecos, de salas inmensas, de desvanes, de establos y corrales ya en desuso, con viejos objetos abandonados. Uno de estos objetos era una vieja carraca de madera hecha a mano. En algún tiempo remoto serviría a los mozos para hacer sus rondallas, pero ahora yacía allí colgada de un clavo oxidado en la vieja viga carcomida. Habían sido las fiestas del pueblo y yo me había tomado muchos calimochos y me encontraba en un estado de cierta ebriedad, un estado que favorecía y amplificaba mis sentidos a la hora de percibir fenómenos paranormales. Llegué a casa de madrugada y subí las escaleras oscuras en una noche negra. Entré en la habitación y me acosté. No me resultaba fácil dormirme. Por la ventana entraba una débil luz de luna. Estando en ese estado, a lo lejos comencé a escuchar el sonido inquietante de aquella carraca a lo lejos. Toda la casa estaba en silencio y la carraca sonaba a lo lejos. Era imposible, pero yo pensé, sobrecogido, algún fantasma está tocándola. Aterrado, me encogí en la cama e intenté sobreponerme. No sabía lo que sucedía. De repente, caí en la cuenta. Mi abuela estaba roncando. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.